Nos reíamos porque apoyé la Biblia en el teclado y sonó un re. Así que es la Biblia cantora. En este día de Pentecostés vamos a hacer el intento de hablar de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en las buenas obras que dice la Biblia que están predestinadas en nosotros. Y vamos a buscar en la historia un personaje del que Mario hizo una semblanza que la verdad pareció que yo le hubiese pedido que diga estas palabras porque me ahorró un buen tiempo de predicación porque puso la lupa donde correspondía. José fue un buen tipo, José estaba lleno del Espíritu de Dios y trajo su actitud consecuencias no solo en su tiempo, sino en un tiempo posterior. Así que el desafío hoy es tratar de buscar buenas noticias en la vida de José. Y quiero invitarles a que abramos la Biblia en Éxodo, capítulo 13, desde el versículo 17. Esto está en la página 71 de las Biblias que usamos habitualmente aquí. Éxodo, capítulo 13, desde el versículo 17. Hagamos la lectura de algo que pasa unos 320 años después del pasaje que leyó Mario, donde José le pedía a su familia, el día que nos vayamos de Egipto, llévense mis huesos a la tierra de mis padres. 300 y pico de años después, Moisés se encuentra ante una situación tan importante como guiar a un pueblo de la esclavitud hacia la libertad. Y dice la Biblia: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es palabra de Dios. En algún momento del año pasado leí este pasaje y me empecé a preguntar qué es lo que genera que una persona como Moisés, 320 años después, se acuerde de llevar los huesos de alguien que vivió hace tanto tiempo y en qué momento se llevaban los huesos. Porque Moisés estaba liderando la gran mudanza de la historia del pueblo judío. La Biblia dice que se transportaron en ese momento 600.000 personas. Algunos estudiosos, entre los que se encuentra mi profesor Juan Carlos Carrasco, dicen que ese es un número bíblico, que es un número simbólico y que seguramente eran menos. Pero lo importante es que Moisés tenía que transportar a mucha gente con su ganado, con sus pertenencias, con las pertenencias que le estaban dando los egipcios con tal de que se vayan porque habían muerto todos los primogénitos. Los egipcios estaban desesperados de sacarse a los judíos de encima. Con todo eso, que la nube de humo, que la nube de fuego, que por dónde vamos a viajar, que yo decía Moisés, no sé hablar, Moisés tenía más de 80 años, le retrucaba cosas a Dios, Dios le decía, le daba órdenes para que él se la transmita al pueblo. Todo eso se puede ver leyendo el pasaje, toda la salida de los judíos de Egipto. En el medio de todo eso, este hombre dice, no nos olvidemos de llevar los huesos de José, porque José lo pidió. La Biblia no dice si llevaron o no llevaron otros huesos, pero por algún motivo hace mención de estos huesos de José. ¿Qué tenían los huesos de José para que Moisés se acordara de llevárselos? Como Mario bien dijo, José ha tenido, ha mostrado un corazón muy especial. José fue vendido por sus hermanos como esclavo y terminó como esclavo en Egipto. Pero el amor de Dios puesto sobre su vida hizo que llegue a ser el número dos del faraón. José fue el fundador del primer gran imperio que tuvo la humanidad. José no guardó rencor a sus hermanos, pero hizo algunas otras cosas también tan importantes como perdonar a sus hermanos. Cuando llegó el momento de morir, José privilegió su tierra natal al gran imperio. José estuvo dispuesto a que sus huesos vuelvan a su terruño antes que quedarse en el gran imperio, donde podría haber pedido una pirámide, un monumento, algo grandilocuente. José guardó su corazón de pequeño pueblo. La mayoría de nosotros, cuando hablamos de la vida del interior, hablamos de los valores que encontramos en la gente del campo. Hablamos del trato amable, hablamos de cierta confianza. Este año estuvimos con Sonia en algunos lugares donde hemos visto las llaves puestas dentro del auto. Aún hoy, por ejemplo, el cierre de la ventana, también lo vimos en Federación Entre Ríos. Esta es la vida del campo, en comparación con la vida que tenemos nosotros aquí en la ciudad. Entonces, el decidir, siendo poderoso, siendo el número dos de un imperio, el querer volver al terruño, muestra un corazón destinado a decir, esta es la escala de valores a la que yo adhiero. Yo adhiero a la tranquilidad, yo adhiero a la humildad, yo adhiero a volver a mis raíces y no quedarme con el gran imperio, más allá de que yo mismo lo he fundado. Algo de esto vio Moisés, por algún motivo se llevó los huesos de José. Hubo una situación adicional, que es que cuando José le dice a su familia, yo quiero que me lleven de Egipto a mi terruño, no era una buena noticia, porque la familia de José vivía muy bien. Eran los descendientes del número 2, hoy diríamos, serían los descendientes, la familia del vicepresidente. ¿Quién se quiere ir de una tierra cuando las cosas van bien? Sin embargo, y ahí está la clave, José les dice, algún día nos vamos a ir de acá. En ese momento los familiares de José habrán dicho, ¿para qué nos vamos a ir? Si acá estamos bárbaros. Podemos ir a comer a Puerto Madero, podemos viajar a Punta del Este. ¿De qué me están hablando? De irme de acá. No era una buena noticia. Pero José, entre otras cosas, interpretaba sueños, sabía lo que venía. Y lo que vino fue que cambió la familia gobernante en Egipto, y esa nueva familia gobernante no quería saber nada con los judíos. Por lo tanto, lo que era una noticia que no se entendía en José, ¿para qué nos queremos ir?, pasó a tener valor, pasó a ser un mensaje de esperanza. Algún día nos vamos a ir de esta esclavitud. Leyendo la Biblia, uno ve que el trato de los egipcios a los judíos empeoró día a día. La única palabra que se repite es crueldad. Fue tan fuerte ese maltrato que la mayoría de nosotros sabemos que Moisés llegó a matar a un egipcio porque estaba maltratando a uno de su pueblo y por eso tuvo que huir. El maltrato llegó a su momento cúlmine un poquito antes de que empiecen a morir los primogénitos. Cuando Moisés empieza con su movimiento revolucionario a decirle al faraón, nosotros nos queremos ir, dice la Biblia que les duplicaron la carga de trabajo. Lo que era una noticia buena, pero que no se entendía en José, que es algún día nos vamos a ir, a la luz de la esclavitud, pasó a ser un mensaje de esperanza. Y Moisés supo ver, en el medio de semejante mudanza, ese mensaje de esperanza. Ahora, yo les dije que José tenía la capacidad de interpretar sueños. Más allá de interpretar los sueños, José tenía sentido común. Había algunas costumbres en los egipcios que mostraban que nunca se iban a amalgamar con los judíos. O sea, que nunca iban a terminar de vivir en paz, a gusto y como una familia del imperio. Una de las noticias era que los egipcios no se sentaban a la mesa de los judíos porque lo consideraban abominable. En nuestra cultura cristiana y en la cultura judía tiene tanta importancia que nos sentemos a la mesa juntos. Cada mes aquí hacemos la Santa Cena. Nuestra comunión tiene que ver con sentarnos a la mesa juntos. Ayer en la casa de Alberto, lo mejor que pasó es que nos sentamos a la mesa juntos. Los egipcios consideraban abominable sentarse a la mesa con los judíos. No era, aún en la abundancia, José se dio cuenta de que no era un buen lugar para vivir. El otro dato es que los egipcios consideraban como muy malo el trabajo del pastor. Y no nos referimos acá al trabajo del pastor como el de Julio o el de Paul, sino que ahí muestran el rechazo que tenían a la vida rural, a la vida de lo pequeño, del trabajo del día a día. Ya estaban recubiertos de un espíritu de grandeza. Todo lo tenían que hacer a lo grande. Con el discernimiento de José y con esos dos datos puntuales, más algunos otros que podría tener, José se dio cuenta que estaba bueno dejarle como mensaje a su pueblo: el día que yo me muera, quiero que cuando ustedes se vayan de acá, léase, se van a ir de acá algún día, quiero que me entierren en mi tarugo. José dejó adherido a sus huesos una buena noticia: algún día nos vamos a ir de acá. Hoy escuchamos las palabras de Gabriel, escuchamos los pedidos de oración. Hay momentos que uno se siente sobrepasado por la realidad, sobrepasado por la noticia. Cuesta decir qué noticia es genuina y en cuál me están dando manija para decir lo que yo. Pero siempre Dios siembra buenas noticias para nosotros. Moisés tuvo la capacidad, en medio de semejante lío, porque Moisés no sabía el resultado de todo esto, de mirar para atrás y cumplir uno de los mandatos de sus antepasados. No todos cumplió el que estaba ligado a las buenas noticias. Esta comunidad de fe llegó a tener 6, 7, 8 hermanos. Hoy estamos esperando aquí, porque hubo antepasados que dejaron buenas noticias. ¿La buena noticia cuál era? En este predio no va a haber un shopping, no va a haber un edificio, no va a haber un supermercado, no va a haber un salón de fiestas. Acá se va a adorar a Dios. Y porque nuestras hermanas tuvieron el corazón de mirar hacia atrás y mirar a sus antepasados, y no copiaron todo lo que sus antepasados determinaron, porque si no yo no podría estar predicando aquí y menos vestido así. Eran otras costumbres. Pero pusieron en práctica la buena noticia que indicaba que acá, por mucho tiempo, por no decir por siempre, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Quiere decir que el ejemplo de José se ha puesto en práctica aquí. El desafío ahora es que podemos dejar sembrado nosotros para los que están en el futuro. Yo, por ejemplo, me gustaría dejarles una nota que diga: en la Presbiteriana de Belgrano aprendimos a sanar corazones lastimados. Lastimados por la familia, lastimados por los amigos y, que nadie se entere, lastimados por la misma iglesia. Quieran ustedes en el futuro revisar siempre, cuando la iglesia crezca, cuando haya misiones por todos lados, cuando haya iglesias hijas por todos lados, cuando algunos pregunten cómo hicieron, acuérdense siempre de revisar que sigan cumpliendo la función de sanar corazones lastimados. Quiera Dios que ese mensaje pueda llevar. Quiera Dios que cada uno de ustedes pueda elaborar en su corazón, o escribirlo, o mandar un mail, o dejar un papel con el mensaje que le gustaría, a la manera de José, dejarlos a los que están más allá, a los que van a venir acá. A no olvidar de dónde venimos, porque José decidió volver a su pueblo, pero tuvo un ejemplo. Leyendo la Biblia, uno descubre que Jacob, su papá, también vivió exactamente lo mismo. La diferencia es que Jacob se fue inmediatamente. Apenas murió, se lo llevaron a la tumba que había comprado Genar. Es más, el faraón quería tanto a José en ese momento que le hizo todo un cortejo fúnebre majestuoso para su papá. José copió esa buena noticia. Pero no copió la otra. Él dijo, yo me quedo acá. Y con este pensamiento quiero cerrar estas palabras. Pablo dice que de la misma manera que el pecado entró al mundo por un solo hombre, por Adán, también salió por un solo hombre. ¿Por quién? Por Jesús, por Cristo crucificado. Y José aplicó algo parecido. José se dio cuenta que por su presencia en Egipto, toda su familia había entrado a Egipto. Y aún estando vivo, sabía que en el futuro su pueblo iba a ser esclavizado. José decidió sembrar para el futuro, y si bendijo al pueblo de vivo, dijo, yo los voy a bendecir de muerto. Conozco mucha gente que en vida hace bien, este tipo se las arregló para 100 huesos, estando embalsamado en un ataúd, seguir bendiciendo a su pueblo. ¡Es fantástico! Entonces dejó la buena noticia sembrada, algún día los vamos a dejar. El pensamiento de José, en analogía con lo que indica Pablo con respecto a Adán y a Cristo, es, si yo fui el primero en entrar, yo soy el último en salir. Hasta que no sale el último, yo no me voy. Yo soy el último y apago la luz. Quiera Dios que la Argentina en particular, que nuestra congregación en particular, que la humanidad pueda encontrar en estos días gente como José, no solamente dispuestos a dar su vida por los demás, sino a entregar su propio cadáver por los demás. Estoy seguro que si miramos atrás en nuestra vida familiar, en nuestra vida de congregación, si miramos atrás en nuestra vida de nación, en vez de buscar el dolor y el rencor, buscamos esas buenas noticias en nuestros abuelos, en nuestros ex gobernantes, en nuestros ex pastores. ¿Hay alguna buena noticia para rescatar como Moisés la rescató de los huesos de José? Quiero pedirte entonces que me acompañes en una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta comunidad de fe. Señor, te doy gracias por cada hermano que ha sembrado aquí en el pasado, y algunos que no conocemos ni siquiera del nombre, y algunos que conocemos porque tenemos a sus descendientes aquí. Señor, gracias porque ellos nos dejaron buenas noticias, y la buena noticia era que aquí se iba a predicar la palabra de Dios, pase lo que pase. Ahora, Señor, mostrarnos dónde están hoy las buenas noticias, que desde el pasado nos dicen, vas a salir adelante de tu problema de salud, vas a salir adelante de tu problema económico, vas a salir adelante de tu problema de familia. Esas buenas noticias que desde el pasado nos dicen, te recuerdo que la congregación va a ser sólida. Esas buenas noticias del pasado que nos dicen, Argentina va a ser un país próspero. Esas buenas noticias del pasado que dicen, algún día, la gripe, el armamentismo nuclear, todos estos problemas que nos agobian, algún día, Señor, vos nos vas a mostrar dónde están esas noticias para que nos aferremos con fuerza y podamos decirte, no necesitamos darlo. Empezamos a vivir como si ya estuviese hecho. Gracias.